verla. Quiero verla muy temprano, ojalá antes que amanezca o recién salido el sol. ¿Qué te traigo? Te traigo un regalo que tiene buen aroma. Diga que sí, mi sol, lo sé, será así. Fumo de temprano pa' poder dormir, fumo de temprano pa' pensar en ti, fumo de temprano pa' sentirte aquí, fumo de temprano adicto al frenesí. Ay, fumo de temprano por ley 20,000, fumo de temprano porque somos así. Fumo de temprano en vez del armonín, fumo de temprano fucking policía. Ya la vez, ya la vez, no, no, no, no. Llegó ella con sus pantalones sueltos, con sus ojos achinados, con todo ya resuelto. Y me trajo un regalo que tiene buen aroma. Estar aquí a su lado, quiero verla así. Quiero verte así. Ay, ay, ay. Fumo de temprano pa' poder dormir, fumo de temprano. Fumo de temprano pa' pensar en ti, fumo de temprano adicto al frenesí. Ay, fumo de temprano sale en el pipí, fumo de temprano en vez del armonil, fumo de temprano en un sorritalín, fumo de temprano pa' quien policina. Ya, ya, ya, ya, no, no, no, no, no. Yo quiero fumanchar. Ay, yo quiero fumanchar. Sé que fumo de noche y de día, eso nunca más se me va a quitar.